bárbaro, ¿eh? Cuando nos juntamos en la mañana, te dijo, venías caminando con las manos en los bolsillos y te dije, hoy es tu día, papá, te llevas un triunfo con el Ford después de cuántos años, ¿no? Sí, realmente, después que, digamos, nos desvinculamos del Traverso. Claro, claro. No habíamos incursionado más con Ford. ¿Cómo te sentís a esta altura de tu vida, de esta, porque vos también tenés una carrera... no tan deportivamente hablando, pero sí haciendo motores para el deporte que es el automovilismo, que es un juego extraordinario. ¿Cómo lo tomás a esta altura de tu vida todo esto, los triunfos? ¿Lo disfrutás por dentro o sos un tipo que lo disfruta con la familia, Jorge? No, realmente sobre todo este triunfo, te digo que hasta me emocioné, va. No, me fui con los míos a juntarme con los míos, no. Viste, yo no soy de celebrar con el equipo porque yo no puedo estar saltando y otro está llorando porque se le rompió el motor. Así que esas cosas siempre las tuve muy en cuenta. Entonces, pero me fui, me junté con mi gente porque realmente estaba mal, viste, estaba emocionado, cosa que hace años que no me pasa eso. Mirá vos, ¿y por qué esa emoción? ¿Porque estaba tu mujer, tu hija, afectos, por qué? No, yo creo de que es volver a ganar con el Ford, se tenía, viste, como haciendo esquiva. Sí, Río Cuarto tenía un auto para ganar, un motor barro y sin embargo... Se rompió y bueno, viste, y todas esas cosas hacen que, bueno, que de pronto, no sé, pero me aflojaron las piernas. Mirá qué lindo. Jorge, uno habla hoy de lo que es la motorización, el turismo de carretera, de lo que va a ser este tema del playoff. Y el otro día te lo pregunté, pero yo creo que ahora... llega la hora de la verdad, o sea, saber cuál es el motivo de la fatiga del motor, teniendo en cuenta que el piloto se va a jugar un poco más. ¿Le temes un poco a eso o no? No, yo creo que no tiene que ser nada descabellado, o sea, el régimen del motor hay que usarlo bien, no equivocarse, porque hoy una pasada de vuelta debilita. Sí. O sea, de que si bien... vamos a tener que estar preparados para una exigencia superior, lo que rompe el motor es, por ejemplo, las pasadas de vuelta, los frenajes que le bajan los cambios y que realmente el motor se embala y el corte ahí no sirve para nada. Así que bueno, eso es lo que yo creo de que puede llegar a perjudicar. Después, no, ahora imagínate de que no hay tiempo, o sea, como si se estuviera definiendo el campeonato, no va a haber tiempo, estas cinco carreras que faltan de hacer a todo nada, no va a ser áspera, ¿no? Tenés un Chevrolet, que es el ESMA, que tiene un motorazo también, tenés otro, que es otro motor de primera línea también, tenés dos o tres motores de primera línea y tenés este Ford. ¿Qué diferencias tenemos en fatiga entre uno y otro después de la carrera cuando desarmas? O sea, hoy por hoy con este reglamento, ¿sufre más el Ford o sufre más el Chevrolet? No, yo creo de que por ahora, si te tengo que decir, están bien los dos. O sea, ya te digo, si lo manejan bien dentro de la lógica, no tenemos problemas. Sin embargo, digamos, si tengo que decir, el más delicado es el Chevrolet por el régimen que tiene. O sea, que sigue siendo igual que hace unos años atrás. Y sí, el régimen, pensaba que no sé bien, pero debe estar entre 800 y alguna más vueltas de diferencia para ir a la misma velocidad. Claro. O sea, claro. Y después hay que tener en cuenta que este año se usó la caja fija, ¿no? Entonces vos tenés sectores donde la transitan al corte. Claro. Claro. O sea, si ponen la sexta pierden tiempo, entonces le siguen dando en quinta hasta 9.000 y viste, ¿y el tipo van en el corte? Vos fíjate que van en el corte, o sea, yo creo de que un Ford a ese régimen viene rebotando todo y un Chevrolet no, un Chevrolet no le hace nada. Es verdad. Jorge, a través de los años y como decíamos hace un rato de los trabajos que estás haciendo, ¿cómo encarás el 2009? Porque tengo entendido también que es como que querés quedarte con pocos y efectivos, ¿es así la cosa? Y mira, yo no quiero tener muchos autos, porque no muchos motores, porque realmente siempre la cantidad baja la calidad. Y bueno, ahora tengo dos menos, porque evidentemente Pechito y Dilucio se fueron. Exacto. Entonces, bueno, me concentraré un poco más en los que tengo. Y realmente no me pone loco no tener alguno más, claro. No, estoy al contrario, trabajando un poco más tranquilo, dedicándole un poco más de tiempo a los motores, que eso es importante, uh-huh. o algún desarrollito también que hay que hacer, ¿no? Claro, sin duda que hay que seguir desarrollando y tratando. Che, ¿y ese Cherokee que alguna vez lo empezaste y que no lo terminaste, le tenés ganas para año que viene o no? No, eso se vendió todo. No quedó nada, ¿no? No. ¿Pero no tenés ganas de ponértele de frente y un flaco te voy a hacer andar? No, porque ya tomé el Foreste, uh-huh. y viste, y no se justifica porque tampoco tengo clientes. Claro. Entonces no voy a hacer una cosa para ver si alguno lo quiere, entonces... Uh-huh. No, bajo ningún punto de vista. Siempre me acuerdo un día que yo iba a tu taller y estabas enloquecido con la tapa, me acuerdo que le estabas dando y me decías, bueno, sabés lo complicado que es laburar con la tapa de este bicho, y era así, ¿no? Y sí, no es fácil, uh-huh. o sea, fíjate de que no hay muchos Dodge, o sea, no hay muchos motores Cherokee que funcionan, uh-huh. o sea, están llegando a un tope y de ahí hay muy pocos que lo pasan, y uh-huh. eso, bueno... Cuando vos tenés, digamos, trabajar con tranquilidad, con un poco de exclusividad, o sea, podés avanzar, de lo contrario, ¿no? Te tenés que tratar de hacer la cantidad que te piden y no demorarte en pensar cómo lo mejoro. ¿Qué raro esto que acabas de decir hace un ratito. Tanto lo de Pechito que se fue, lo de Dilucio que no estamos tampoco con vos, quedan vacantes y que no te querés tomar compromiso. ¿Debido a qué, Jorge? Y no, porque uno empieza a darse cuenta de que puede trabajar mejor, más tranquilo, sin tantas presiones, porque el turismo carretera o el cerebro argentino de los pilotos, el fusible es el motor. Cuando no funciona algo, así venga uh-huh. con la rueda cuadrada, es el motor. Uh-huh. No hacen el tiempo, es el motor. Uh-huh. Y ya uno, viste, está un poco saturado, porque uh-huh. no es todo el motor. Uh-huh. Yo he viajado a Estados Unidos, he estado en Europa, y vos, por ejemplo, tenés el auto que hizo el uno, está todo desarmado con el motor puesto, y el último está todo desarmado con el motor puesto. Claro. Acá hay una distorsión auditiva y visual de que cualquier uh-huh. cosa que le pasa al motor, pinche una rueda y es el motor que no va. ¿Y a esta altura de tu vida te molesta que Pechito haya hablado por todos los medios que el motor no iba, que le faltaba comida, que te jode? Y sabés, me jode porque vos pensás una cosa, ¿cuál es mi negocio de hacer motores malos? Claro. Si no porque me desprestigie a mí, uh-huh. entonces no me interesa, ya te digo, no me interesa hacer los motores para ser criticado, eso no es negocio para nadie. Está como a veces, y esto te lo hablo como si estuviéramos tomando un café en la esquina, ¿no? Está como a veces cuando uno escucha en la calle de boxes, Pedersoli tiene un motor espectacular, y los demás, viste, pero siempre está como que ustedes, tanto vos, el pincho, Johnny, que le da Johnny el mejor motor al hijo y los demás, la gente a veces habla sin saber, sin conocer que ustedes pasan horas laburando, sí. ensamblando piezas, sacando, haciéndole manaflu. Creo que deben ser artesanos con el laburo que hacen. Pero ¿cuánto duele cuando se escucha así, dentro de la jerga, que digan, Pedersoli tiene un motor solo que anda, lo demás? ¿Viste? Porque bueno, la gente es así, yo creo que es malintencionada también a veces. Y bueno, fíjate el ejemplo. Ugalde, que lo hace Johnny, sí. y fíjate el hijo, dónde sí. estaba uno y dónde estaba el otro. Ahí tenés, bueno. O sea, siempre está eso de que, Pedersoli le dio el motor, que puede ser, no, yo a veces escucho, y bueno, viste, uno viene de otro palo y sabe más o menos cómo es la cosa, y se da cuenta que a veces la gente habla de al pedo, como quien dice, Jorge, sí, ¿no? Porque tiene distorsión visual. Totalmente. Y auditiva. Uh-huh. O sea, escucha una cosa y dice otra. Pero que va San Martín, el que va a San Martín y que lo ve laburar al viejito no dice nada, ¿no? Bueno. ¿O no? Hay que estar, y ya, viste, empieza a saturarme, uh-huh. porque me gusta, me encanta, pero también me satura, ¿no? Bueno, me gustó lo que dijiste, que te emocionaste con la victoria de Diego, che. Sí, realmente me puse, o sea, muy contento de que nosotros pudimos hacer un motor donde realmente funcionara, que ganara, uh-huh. que fue el fin de semana, fue destacado. Y sabés que estás a punto también de, que estás en el juego, en este bendito juego, que estás a punto de llevarte otro campeonato más para tu carrera, ¿no? No, llegar a nuestro campeonato no, pero dentro de las posibilidades. No, está dentro de las posibilidades, o sea, Diego está dentro de las posibilidades también con un Ford. Con el único Ford que hace Pedersoli en San Martín. No, el único solo. ¿Eh? Sí, el único. O sea, eso es bárbaro, así que bueno. Bueno, Jorgito, un abrazo, a ver si te pagas algo, dejate de bromar, a ver cuando nos juntamos a comer. Bueno, no hay problema. Te mando un abrazo grande. No le tocas timbre a un sordo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Chao, Jorge.